Recibo a Mauro Monteiro. ¿Cómo andas, Maurito? Hola, Cintia. Buen día a todo el equipo, buen día a la audiencia. ¿Cómo andan? Bien. ¿Por dónde vos? Por la plaza, ¿no? Por la Plaza San Martín, exactamente. Estaba ese bache que sucedió recién, ese silencio, fue porque andaba averiguando un dato que era importante. Estamos en la Plaza San Martín, donde está la manifestación de trabajadores y trabajadoras de la salud. Y bueno, esto está convocado por ATE, y estábamos consultando si estaba también Citrasap. Ayer el gremio de ATE había asegurado que el otro gremio de la salud, que es el sindicato de trabajadores de la salud, Citrasap, iba a estar aquí en la plaza, y no vimos a ningún representante o alguna representante de ese gremio, y por eso que estábamos consultando eso puntual. Pero sí está acompañando la CCC y también algunos gremios de base de ATE y de la CTA, como Pueblos Originarios en Lucha, y por supuesto que ATE y la CTA junto con esos gremios. La gran mayoría de las personas que están acá son parte del Hospital Lucio Molas, pero puntualmente del sector de pediatría. ¿Por qué? Porque ayer lo decíamos, lo adelantábamos, que en conferencia de prensa habían anunciado un paro para la semana que viene. Se va a concretar ese paro, va a ser de 7 a 11 por lo menos en primera instancia, y después van a ver qué sucede con esa medida de fuerza, pero posiblemente se vaya extendiendo el horario de manifestación y de ese paro de actividades, aunque dicen también trabajadores y trabajadoras de ese sector del Lucio Molas que está garantizada la atención, sobre todo la guardia de pediatría, que es la única guardia que hay en el hospital Lucio Molas. Se están reclamando por la hora y media mal liquidada, un pase a planta permanente de trabajadores y trabajadoras de ese sector, y las vacaciones profilácticas que no les han dado o no les han atendido ese reclamo desde hace más de un año. Pero nosotros hablamos con Carolina Campodónico, que es trabajadora del área de pediatría, y también se metió en la cuestión que tiene que ver con más lo humano, más lo personal, y consultada por Radio Kermés, le consultaba cómo quedaban ellas, los trabajadores y trabajadoras, después de atender infancias, niñeces, pero también madres que iban a pedir ese servicio, y sobre todo, cómo quedaban ellos y si había alguna contención para esos trabajadores que hacen ese trabajo, que en su momento se torna muy, pero muy pesado, no solamente por la cantidad de horas, sino también por lo que viven, por ejemplo, reanimar a un niño o a una niña, o también trabajar con niños que tienen alguna enfermedad terminal como cáncer, por ejemplo. Una entrevista que nos parecía interesante escuchar a una trabajadora de pediatría hablando del conflicto, pero sobre todo de los reclamos que están haciendo desde hace muchísimo tiempo. Si les parece, escuchamos a Carolina Campodónico. Estamos reclamando por la actividad crítica, por la reducción de la jornada laboral y por todos los otros derechos que no tenemos. Hace 2 años venimos reclamando lo mismo y siempre tenemos la negativa desde la patronal. Este año, en medio de una asamblea, una semana antes habíamos recibido otra vez la negativa a las profilácticas, a la actividad crítica, a la reducción de la jornada laboral. En medio de una jornada, como saben, pediatría está en asamblea permanente ya hace 14 días, el servicio de internación pediátrica. En el medio de una de esas asambleas nos llega el aviso de que nos otorgan las profilácticas, pero el resto no se va a tratar, sigue la negativa. Son las licencias profilácticas, las especiales. El resto se sigue que no. Nosotros somos un servicio que está colapsado, somos el único servicio de internación pediátrica de Santa Rosa. A su vez, somos el único receptor de todas las provincias, las de las ciudades periféricas de Buenos Aires, de todos los pueblos periféricos de Buenos Aires. Estamos colapsados. Como ahora, sabrán, los profesionales que ustedes reclaman, los otros profesionales de salud del Mola lo cobran, ¿se produce injusticia? Sí, sí, hay muchos servicios que lo tienen. En el caso nuestro somos un servicio que somos internación pediátrica, hacemos sala común y también tenemos la terapia intermedia dentro de la sala, ya que no contamos con un servicio de terapia intermedia en el Hospital Lucio Molas. Todo eso lo abarca la sala. Se está reclamando, y como saben, y ya fue notificado el Ministerio de Salud, el día 25 comienza un paro de 7 a 11 de la mañana y el fin de semana va a ser por la tarde. Estamos sufriendo en el caso de mis compañeros profesionales, todo tipo de amenaza. Y eso hay que hacerlo público. ¿De parte de quién? ¿De la dirección del hospital? Nada es por escrito. Ajá. Nada es por escrito. Entonces no podemos... ellos están en una situación realmente crítica. Se está pidiendo un tercer médico, se está pidiendo cargos, o sea, se está brindando cantidad y no calidad de atención. Entonces, esos son los reclamos que venimos sufriendo hace más de 2 años y seguimos teniendo la negativa. Se trató de durante las asambleas, intentar que la patronal dé una respuesta, sigue en la negativa, no hay ningún tipo de respuesta y es por eso que nos lleva a tomar una medida mucho más fuerte, como es la del paro el próximo 25. ¿Cuántas amenazas es lo que han recibido? No te las podría comentar, yo tendría que estar un profesional de ellos para decirte que fue quienes la recibieron. Todo verbal. Todo verbal, no hay nada escrito, obviamente. ¿Cómo va a trabajar la guardia, que es la única que hay la guardia, durante el paro? La guardia, la atención está garantizada. La atención mínima, la guardia, la urgencia está garantizada. Ustedes cuando piden reducción horaria, comentarnos eso para explicarnos bien. ¿Piden trabajar menos para que otras personas puedan...? Como tienen otros servicios, que son las 6 horas. La jornada laboral de 6 horas. Bien. ¿Ahora están haciendo cuántas? 8. 8 horas, de las cuales 1 hora y media de eso se nos paga fuera de nuestro salario básico. ¿Y eso nunca fue atendido? No fue tratado. Para que ustedes más o menos sepan, y como ya lo han dicho otros compañeros, se plantearon 40 temas en un temario y solo se trataron 4. ¿Y están en un lugar sensible como trabajar con niños o con madres que vienen con niños? ¿A ustedes también les afecta eso? Emocionalmente es terrible. Y físicamente también, porque nosotros abordamos desde realizar una maniobra como, qué sé yo, reanimar un chico en una sala, salir de ahí y seguir trabajando normal. Tenemos la terapia intermedia dentro de la sala. ¿Para eso no hay una contención para ustedes? No, de ningún ¿Nunca tipo. ¿Nunca la hubo? No. Nosotros abordamos desde el primer momento el paciente oncológico. Abordamos el paciente que se dializa en sala. Y toda la sala general y la demanda. La demanda de la guardia. Y para nosotros se tiene que tratar de igual manera. Desde un chico que viene con un resfrío hasta el chico que viene en condiciones... con patologías mucho más graves, y todo eso está dentro de la misma sala. También en todo este contexto ustedes están defendiendo la salud pública. Primeramente defendemos la salud pública, antes que nada. Pero también queremos que nosotros estemos bien para poder atender bien y dar una atención de calidad, no cantidad, como estamos haciendo ahora. Bueno, ahí escuchábamos... Cintia, a Carolina Campodónico. Nos parecía interesante escuchar a una trabajadora del área de pediatría, porque la semana que viene comienza un paro de ese sector, por lo menos de 7 a 11 a partir del lunes, y a partir del martes verán si hay algún acercamiento por parte del Ministerio de Salud. Los manifestantes y las manifestantes que estaban en la Plaza San Martín ahora están acomodados y acomodadas sobre la Avenida San Martín, mirando hacia el centro cívico, porque hacia ese lugar se dirige ahora la marcha que va a arrancar en un ratito por la calle de Santa Rosa. Van a dejar el petitorio con pedidos y con reclamos en Casa de Gobierno. Esa es la movida de hoy por el Día de la Sanidad y después van a desconcentrar. Lo importante de todo esto fue la concentración de trabajadores y trabajadoras, la marcha y la entrega del petitorio al gobierno provincial. Bueno, muy bien, Maurito. Fundamental, además, que estemos ahí atentos, atentas al paro del sector de pediatría y de las guardias de pediatría. Sabemos que aquí en Santa Rosa, como bien dicen siempre las trabajadoras, no hay otra guardia, no existe otra guardia en ningún otro establecimiento médico más que la de Lucio Molas. Guardia pediátrica permanente 24/7. Así claro. Que es un sector que labura con todos y todas, de todas las clases sociales. Aparte, imagínate, Cintia, que estos trabajadores y trabajadoras están reclamando, pero también defendiendo la salud pública. Uno imagina que con otro contexto político a nivel nacional y con recorte de coparticipación y recorte de fondos, no sé lo que pasaría con estos reclamos puntuales, y es por eso que hoy, como Día de la Sanidad, más allá de estos reclamos, también están defendiendo la salud pública. Hasta mañana, hasta dentro de un ratito, Mauro. Cómo no, hasta luego. Ahí pasaba Mauro Monteiro desde la Plaza San Martín, el Día de la Sanidad.